Dios nos ha llamado a ser siervos guiados no por incentivos terrenales, sino por el compromiso espiritual con Dios y los demás. Bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Les habla Raúl Medina. Me acompaña el pastor Horacio Rodríguez en esta oportunidad. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, pues. Y agradecemos también su sintonía. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes y nuestro habitual, que Dios le bendiga grandemente junto a sus seres amados. A decir verdad, Horacio, muchas personas siguen el programa, tanto por la radio como por la internet, y agradecemos a Dios por ello. Sí, gracias al Señor. Que nos permites estar en el aire con estos comentarios. ¿De qué vamos a hablar esta semana, Horacio? ¿Qué es lo que nos proponemos enfrentar como proyecto de trabajo, de lectura, de conversación? El personaje de quien vamos a hablar fue siervo de un gran profeta, de un gran profeta de Dios, Eliseo. Eliseo es el que viene después de Elías. Exactamente. Elías tuvo un siervo llamado Eliseo. Ajá. Y Eliseo después se convirtió en el sucesor de Elías y pasó a ser el siguiente profeta. Y un profeta bastante grande cuando uno estudia los acontecimientos, sí, los hechos, las situaciones por las que pasó. La verdad que es bastante importante en la vida. El Señor tuvo muchos, Testamento. Claro que sí, el Señor tuvo muchos profetas. El problema era que la mayor parte de ellos fueron muertos, no duraron mucho, porque cuando tenían que amonestar al pueblo, generalmente los reyes los mataban. Entonces muchos de ellos murieron por decir la verdad, por llevar una amonestación. Ahora, la verdad que decían era la que Dios les entregaba, en realidad no era algo que a ellos se les ocurría, sino no, que de ninguna era manera lo que Dios quería que dijeran, y eso no era muy agradable al pueblo, porque a veces el pueblo estaba un poquito distorsionado en relación a lo que es la adoración a Dios. Bueno, pero dime tú, ¿a quién le agrada que le digan los errores, que le muestren los errores? Creo que en realidad nadie. No sé si habrá alguien que diga, qué bueno que sabemos que es bueno, pero nos produce algo, un rechazo así, cuando nos dice, mira, tú estás cometiendo tal error, tú has hecho esto, no has hecho lo otro, en fin, eso nos causa malestar. Claro. ¿Mm? Ahora, en el caso de esta semana, es un personaje, como tú decías, es un siervo de Eliseo, y su nombre es Giesi, que yo creo que más de alguno lo conoce, ha sabido de él, lo ha estudiado quizás, y tiene un poquito de desazón uno cuando ve la historia de este personaje. Yo no voy a decir que lo conocí, porque pueden empezar a sacar cuentas. ¿De la edad? Claro. Bueno. Pero, digamos, lo hemos conocido por medio de la Escritura. Exactamente. Así que de eso vamos a ir conversando un poquito de este personaje, porque la verdad, Horacio, que se nos está quedando muy poco. Este y la próxima, y se acabó el trimestre, y con ello se acaba el año para muchos. Así es. Así que estamos en la penúltima lección. Va a venir una muy hermosa la próxima, yo creo que sí, no se la deben perder. Bueno. Muy bien, vamos a ver entonces un poquito acerca. Creo que una de las cosas, hablamos de que él era un siervo, y creo que es bueno que especifiquemos qué era un siervo. Un siervo era alguien que debía poner a un lado sus propios deseos, necesidades y comodidades, involucrarse totalmente en la vida de otro. Ajá. Creo que el Señor nos lo dijo bien claro cuando dijo que nosotros debemos negarnos a nosotros mismos. Claro. Por eso que Pablo lo entendió, y Pablo siempre en sus epístolas habla de Pablo, siervo de Jesucristo. Porque para Pablo era una realidad aquello de, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ganancia. Él vivía la vida de Cristo, vivía la vida en Cristo. Cristo para él lo era todo. Y eso hizo una tremenda diferencia, no solamente en Pablo, sino en el mundo entero. Porque las epístolas de Pablo y las enseñanzas de Pablo creo que están en todo el planeta. Claro. Y han hecho una gran diferencia en miles y miles de personas. Ahora tenemos una calidad de siervo que es un poquito distinta a la que nosotros conocemos en realidad, Horacio, en el Antiguo Testamento y en el periodo bíblico también de Jesucristo. Porque al parecer los siervos no eran personas comunes, como uno podría decir, un esclavo que no tiene derecho a nada, sino que aparecen algunas responsabilidades que se le otorgan a estos siervos que le dan una calidad especial. Estoy pensando en el caso de Abraham allí en Génesis 24, cuando Abraham le pide a su siervo, el mayor, digamos, que tenía, que el vaya, mayordomo de su casa. Era mayordomo, claro, de su casa prácticamente, claro, que vaya, sí, a buscarle una... O sea, le está encomendando algo muy delicado, una esposa para su hijo, y con algunas características especiales. Entonces, uno dice, qué interesante, porque darle una responsabilidad a un esclavo quiere decir de que no era esclavo, sino que era, como tú decías, un mayordomo que está... cuidando, que está administrando los bienes de su amo. ¿Saben lo que pasa? Es que muchos de ellos eran toda una vida que estaban de siervos en una casa. Claro. Hay, en nuestros días, hay algunas nanas que fueron nanas de los hijos, después pasan a ser nana de los nietos, y así van, y ya pasan a formar parte de la familia. Yo creo que esto era lo que hacía la diferencia en los siervos. Habían siervos y siervos. Habían siervos que eran siervos simplemente porque hacían lo que tenían que hacer. Y habían otros que ya pasaban a formar parte de la familia. Y en el caso de Eliseo, por ejemplo, Eliseo partió siendo un siervo. Pero luego como que se va escalando, pero eso es en términos de confianza, de confiabilidad que da, y lo que va aprendiendo el siervo, luego pasa a ser la persona de confianza de... Y tenemos que Eliseo era la persona de confianza del profeta Elías. Pero Eliseo tenía a Elías como un maestro. Entonces, él estaba aprendiendo de cada cosa que veía a Elías hacer, él iba aprendiendo y él iba como una esponja absorbiendo todas las enseñanzas de su maestro, que era Elías. ¿Sabe que escuché una frase bien interesante, Horacio, que decía más o menos así? No solamente colócate al lado de un maestro, sino asimila lo que él hace. Claro. Porque de improviso tú puedes estar toda la vida, y estoy pensando en dos ejemplos clásicos en la Biblia de Pedro y Judas, claro, que estuvieron con Cristo como maestro, les dio la enseñanza, vieron lo que hizo Jesús. Tuvieron las mismas oportunidades. Las mismas oportunidades. En el caso de Pedro tuvo una reacción que podríamos decir una reacción que es producto de haber asimilado algunas enseñanzas, pero en el caso de Judas al parecer él andaba buscando otros intereses. Y entonces él no asimiló lo que era ser siervo, lo que era estar al lado del maestro y tomar de esa enseñanza. Y eso fue la diferencia. Entonces, cuando uno analiza en los tiempos bíblicos, en realidad, Horacio, el esclavo era un poquito más que esclavo, sino que era un mayordomo. Estoy pensando incluso en el caso de José. Tú recuerdas que José, jovencito, es llevado como esclavo. Miserablemente, y, como claro esclavo, sí, lo venden los hermanos, pero llega a ser mayordomo de una casa. Sí, porque él comenzó en la casa como un esclavo, uh-huh, pero pasó a ser el mayordomo, el hombre de confianza del dueño de casa. Y esto, se va adquiriendo en la medida que va mostrando responsabilidad. Exactamente. Y que va mostrando, digamos así, una dirección correcta en la cual se puede confiar. Por eso que interesante este concepto de siervo, porque de improviso uno dice, mira, Eliseo tenía a este esclavo, Jesse, como siervo, pero pareciera que no era así. De hecho, las conversaciones que vamos a tener durante la semana van a mostrar que efectivamente no era simplemente un esclavo, ¿sabes? No era algo más que eso. Yo creo que eso de que fuera esclavo o pasara a ser un poco más que esclavo, no dependía del amo, no dependía del señor, dependía del esclavo mismo. Ajá. Porque si él permanecía en la condición, si él hacía solamente lo que tenía que hacer, si él se involucraba poco, si él no ponía de su parte para aprender, yo creo que quedaba sencillamente como un esclavo cualquiera. Pero ya que lo mencionamos, no fue ese el caso de Eliseo. Eliseo estuvo más bien como un discípulo de Elías. Ajá. Tanto así que después se convirtió en el futuro profeta. Recibió del Señor lo que le había dado Elías, por eso que el último pedido que le hace Eliseo para poder cumplir con el ministerio fue una doble porción del espíritu que tenía Elías. Sí, efectivamente la recibió porque hizo cosas maravillosas. Exactamente. Estoy acordándome de Lucas cuando Cristo habla de una parábola. En Lucas 14, 17 dice, y a la hora de la cena envió a su siervo, fíjate. Uh-huh. Fíjate qué interesante que en la parábola Cristo incluye a un siervo a darle una responsabilidad y a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. En otras palabras, volvemos a la idea de que el siervo en los tiempos bíblicos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tenían una connotación un poquito más importante, incluso cuando tú hablas acerca del fin del tiempo, en Hechos 2:18 dice, y de cierto sobre mi siervo y sobre mi sierva en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, fíjate. O sea, se están colocándola, Cristo lo está, o por lo menos en el libro de Hechos, lo está poniendo a los siervos como personas que van a llegar a ser profetas, van a llegar a hablar acerca del Evangelio a un nivel de profeta. Pero, y eso indica que sí. Pero sabes, es una especie de discípulo. Sí, es discípulo, pero hay una cosa que no debemos olvidar. El siervo siempre, siempre pone primero las prioridades de su señor antes que las propias. Claro, exactamente. Nosotros, cuando Pablo lo hacía así, y nosotros debemos entenderlo. Primeramente están las prioridades del Señor y después están las nuestras. Si nosotros somos siervos de Dios, tenemos que poner las prioridades de Dios en primer lugar. Y en segundo o tercer lugar, las nuestras. Claro, fíjate que ratificando lo que tú dices ahí en Marcos 9:35, dice, entonces él se sentó, llamó a los dos y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Y ese es el concepto que aparece allí. Bueno, vamos a continuar mañana conversando acerca de este tema que ya hemos introducido, que hemos conversado, esta calidad de siervo. Que el Señor los bendiga y los acompañe en este momento. Recuerde, es importante que nosotros sigamos la pisada de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo dijo claramente, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Piénselo y imitémosle a Él. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.